Buenas tardes a todos y a todas, compañero. Voy a saludar a quien manda en casa y a quien manda en el gobierno municipal también. Que tenía una reunión gremial de compañeras en la ciudad de Buenos Aires y por eso llegó un poquito más tarde porque quería estar acá en Máximo Paz, que para nosotros es tan especial. Sinceramente, nos parece acertada la decisión de esta CTA de hacer el acto de asunción acá en Máximo Paz. Esta CTA que viene caminando desde hace 7, 8 años, en las cuales las comisiones que fueron conformando los compañeros siempre estuvieron predispuestos al diálogo, a la articulación, a poder confluir, a poder construir espacios más grandes. Y cuando llegó el año 2015, rápidamente se dieron cuenta de que algunas cosas iban a cambiar y que iban a cambiar para peor. Y asumieron la lucha como un apostolado para que los compañeros que atraviesan dificultades puedan tener representación. Por todo el trabajo que hicieron, lo que contaron hace un rato de los votos que pudieron sacar en las listas, es consecuencia de ese trabajo. Así que Francisco, Mario y todos los compañeros de la CTA, Flavia, felicitaciones, Laura. También es importante hacerlo acá, en el marco de lo que está sucediendo con Frigocam, en el marco del mensaje que nosotros queremos dar, en el marco de los compromisos asumidos y los que queremos asumir. Frigocam ya estaba cuando con Marisa llegamos al gobierno. De hecho, el primer acto que realizamos cuando llegamos al gobierno fue a la semana que vino la entonces presidenta y compañera Cristina Fernández de Kirchner a Máximo Paz. A inaugurar el Centro Integrador Comunitario. Ahí ya estaban los muchachos de Frigocam que pudieron dar la batalla cultural, constituirse en una cooperativa, poder recorrer el camino de la producción y del trabajo durante 12 años. Durante 12 años, cada vez que yo como intendente o Marisa como intendenta veníamos a Máximo Paz, a Frigocam, veníamos o porque estaban encarando alguna actividad colectiva, veníamos porque habían comprado alguna maquinaria, veníamos porque estaban ampliando la faena, veníamos porque estaban creciendo y desarrollándose, veníamos invitados a recorrer y a conocer los progresos de Frigocam y a comer un asado, porque siempre nos atendieron los compañeros muy, pero muy bien. Durante 12 años, Frigocam fue sinónimo de trabajo y cooperativismo. También estoy especialmente contento de que hoy a nosotros, a los concejales, a los funcionarios municipales, a Marisa y a mí, a los compañeros de la CTA, nos esté acompañando un compañero que es sinónimo de lucha y es sinónimo de aquellos que pueden enfrentar al neoliberalismo y a la tormenta neoliberal de pie, defendiendo la dignidad de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Roberto. Para nosotros es un honor que hoy nos estés acompañando con la conducción de la CTA. También queremos decirle bienvenida nuevamente a este lugar de Cañuelas, que también es tu Cañuelas, aunque a veces te quedes sin luz, eso es culpa de Desur. Laura Alonso, compañera diputada. Nosotros creemos que todos percibimos que estamos en un momento crucial de la historia de la patria y de la historia de los argentinos. Estamos convencidos que es así. Si nosotros pensamos, seamos docentes municipales, compañeros trabajadores de Frigocarne, compañeros de los movimientos sociales, nos miramos a nosotros, miramos a nuestras familias, miramos a nuestros amigos y miramos a nuestros compañeros, nos vamos a dar cuenta que en los últimos años nos cuesta encontrar un trabajador, un comerciante al cual le consumen los trabajadores, un cooperativista, un cuentapropista que esté mejor, un docente que esté mejor. Indudablemente, los últimos años han sido épocas de retroceso y de dolor para los trabajadores, para los argentinos y para quienes pensamos que es necesario construir una patria para todos. Primero vimos cómo aumentaban los precios, después vimos cómo las facturas de luz, que es mentira cuando nos dicen que en el mundo no se subsidian. La mayoría de los países del mundo subsidian las tarifas eléctricas, pero cuando vimos que esa factura de luz que nos venía cada dos o tres meses y valía 300, 400, 500 pesos, nos empezó a venir todos los meses y hoy estamos pagando en nuestras casas. Recibí de una vecina, cuando bajé acá en la esquina del CID, una factura de luz igual a las que recibimos todos cuando recorremos los barrios, de 4.500 pesos mensual. También aquellos que salieron a tomar renta aumentaron los precios. También sufrimos el proceso de devaluación más importante del mundo. También sufrimos una caída del consumo que hizo que la plata de aquellos que todavía teníamos trabajo alcanzara todos los días para comprar un poco menos. Indudablemente, este gobierno no gobierna para los trabajadores. Este gobierno no gobierna para la producción. Y es nuestra obligación como militantes políticos asegurarnos claramente que el 10 de diciembre de 2019 sea el último día de este gobierno de tanto dolor. Causó en el pueblo. Para esto tenemos que ser inteligentes, para esto tenemos que ser generosos, para esto tenemos que abrazar profundamente a todos aquellos que son agredidos por estas políticas. Lo dijo una compañera que fue presidenta hace menos de 8 días y que sabe quizás, seguramente, mucho más que nosotros. Tenemos que ir por todos los que forman parte del movimiento nacional y popular. Radicales populares, socialistas, comunistas, movimientos sociales, los nuevos colectivos, el movimiento nacional popular, democrático y progresista, será feminista o no será, es un nuevo colectivo, el de la lucha de las mujeres contra la violencia de género y por la adquisición de los nuevos derechos. Tenemos que ser generosos, no podemos dividirnos, todos tenemos, muchos de nosotros, historias diferentes, pero la historia nos situaría en algún lugar, seguramente ocupando el mismo espacio. Seguramente hubiéramos estado con Perón el 17 de octubre, la mayoría de nosotros. Seguramente hubiéramos formado parte de los orilleros de Yrigoyen en la revolución del parque. Seguramente hubiéramos estado con los caudillos federales. Seguramente hubiéramos estado con Mariano Moreno y las luchas de la independencia. ¿Qué es lo que nos divide para que desde los medios de comunicación, a través del blindaje mediático, nos condicione un gobierno que vino a sumergirnos en una etapa en la cual caminamos por nuestras calles y vemos a nuestra gente triste, con problemas? Debemos superar este desafío. Esto lo digo en nombre del peronismo, lo digo en nombre mío y de mi compañera, de Marisa. Estamos convencidos que es así, que debemos abrazarnos, que tenemos la obligación de hacerlo y que debemos construir un colectivo que nos exceda el marco de lo partidario político. Tenemos que ser capaces de volver a soñar en una patria para todos, en una patria de hermanos. Tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Soñemos entre todos, como soñaron los trabajadores de Frigocarne en el 2002 o en el 2003, para cuando por cuarta o por quinta vez los patrones lo echaban sin indemnización. Seamos capaces de soñar, si no vamos a ser juzgados por lo que no supimos, no quisimos o no pudimos hacer. Gracias, compañeros, en nombre de Marisa, en nombre mío, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por dejarnos compartir esta jornada con ustedes. Gracias.